luces para lucirme con tu novio nuevo. Qué risa me da. Si no presentas, tienes el descaro de darme tu nombre. Conmigo no vas a venir de artista, ¿qué vas a inventar? Pues que acaso no te acuerdas lo que hicimos en pleno carnavales, las amanecidas en festivales, la locura que vivimos tú y yo no la vas a olvidar. Que lo diga Cartagena, esa noche que me amaste y me amaste, tus lunares me aburrí de contarte, pero tranqui que a tu novio nada de eso le voy a contar. Ven y salúdame que somos nada. Ven, no te hagas la que no sabes quién soy yo. Pero dime tú quién quieres engañar. Quizás a quien, pero a mí no, señor. Ay, ve la ve, claro sí, como no, la que no me conoce y que llama todita en las noches a decirme que todavía no me han podido olvidar. Ay, ve la ve, como sí, como no, la que no me conoce y me llama todita en las noches a decirme que todavía no me han podido olvidar. David, Nicolás, Daniel y Cristianito Báez. Saludos a Sebastián. Y en Barranquilla, Luchito San, Nando del Castillo y Raúl Acutir. Doctores, Carlos Camargo y Abelardo del Espriel, quien no me conoce. Que voy a terminar poniendo la mano en el hombro. Dígame usted dónde pongo la firma que vas a llamar. Cuando te aburras de tu nuevo amor y se te acabe todo, ay, si seré yo tu nene pa' aquí y tu nene pa' allá. Te veré haciendo de todo pa' que yo vuelva a besarte y besarte. Te conozco bastante. Por si acaso no te acuerdas, mucho gusto, un honor. Esa noche mi camisa dejaste y que nunca, nunca pudo borrarse. Pero tranqui que esta historia es un secreto y no sale de aquí. Ven y salúdame que somos nada. Ven, no te hagas la que no sabes quién soy yo. Pero dime tú a quién quieres engañar. Quizás a quien, pero a mí no, señor. Ay, ve la ve, claro sí, como no, la que no me conoce y que llama todita las noches a decirme que todavía no me ha podido olvidar. Ay, ve la ve, como sí, como no, la que no me conoce y me llama todita las noches a decirme que todavía no me ha podido olvidar.